Hola, soy Javier Novo, coordinador de conservación e investigación del Museo de Bellas Artes de Bilbao, de cuya colección se ha escogido en esta ocasión una singular pintura para que sea objeto de hermanamiento con otra obra destacada de la colección del MUSAC. En concreto, las obras hermanadas que se han seleccionado son dos retratos, una pintura de Antonio Moro, realizada en el siglo XV, y una fotografía de Pierre Gonard, realizada ya en el siglo XXI. Con ella se pretende explorar los puntos comunes, así como algunas particularidades de uno de los géneros más universales e importantes de la historia del arte. Al respecto, antes de nada, merece la pena reseñar unas consideraciones generales en torno al retrato. Sus orígenes se remontan a la antigüedad, y desde entonces ha mantenido fiel a su principal función, el recuerdo. Originariamente, el retrato tuvo un carácter votivo, concretamente mostrar las efigies de los finados en sus estelas funerarias. Hay constancia desde la época sumeria de esta práctica, si bien de aquellas civilizaciones solo han llegado a nuestros días las piezas escultóricas, mucho más resistentes al paso del tiempo. En materia pictórica, se han conservado las maravillosas piezas egipcias de Al-Fayum, retratos conservados en parte gracias a la acción de la encáustica, que por su viveza, naturalismo y singularidad del retratado, dejan patente la importancia que ha tenido para la humanidad recordar fielmente a sus seres queridos. A partir de entonces, la línea evolutiva del retrato se ha mantenido acorde a unos parámetros. Por un lado, el motivo principal de su creación fue el resultado de un encargo producido en vida del retratado, con el cual se pretendía mostrar una serie de cualidades, más allá del recuerdo, como la posición social, el poder, el prestigio cultural, la hermosura, la elegancia y un largo etcétera de virtudes, muchas de ellas edulcoradas para la ocasión. Desde el siglo XV hasta el siglo XIX, el retrato ha seguido una serie de cánones que se superaban para adecuarse a las nuevas modas y tendencias. Uno de los principales artífices de la consolidación de un tipo de retrato prestigioso y absolutamente moderno, que obtuvo un verdadero éxito internacional, llegando a extenderse por las principales cortes europeas, fue el que a mediados del siglo XVI instauró el pintor flamenco Antonio Moro, y del que es un buen ejemplo el retrato de Felipe II que conserva el Museo de Bellas Artes de Bilbao. Por su parte, la manera empleada durante el siglo XX para el género, el cual entró de pleno dentro de un concepto diferente, donde la similitud del retratado no era la principal premisa, sino que la parte psicológica, simbólica o emocional debía ser la que trascendiera al espectador. Esta es la motivación principal de la fotografía de Pierre Gonard, quien, ante el inevitable resultado mimético de la reproducción fotográfica, explora mediante recursos lumínicos propios del barroco aspectos espirituales, como la profunda e íntima captación psicológica del retratado. Valiéndose de la carga histórica del género y de la potencia de obras análogas recogiendo a figuras prominentes de la monarquía, aristocracia, burguesía, la intelectualidad o el clero, y cuyas efigies trufan exitosamente la historia del arte, Gonard amplifica la dignificación de figuras anónimas de la sociedad actual. El resultado final es la imposibilidad de diferenciar al personaje corriente de un estrato social bajo, en este caso un mendigo, de la propia persona singularizada. Esta individualización de la persona en vez del personaje se ve reforzada con el nombre del retratado en el título de la obra, en el caso de la fotografía del MUSAC, Ahmed. En cuanto al retrato de Felipe II, con el que sin duda existen claros nexos estéticos y juegos conceptuales, este fue adquirido por el Museo de Bellas Artes de Bilbao en 1992, procedente de la prestigiosa colección inglesa de la familia Spencer, concretamente del octavo conde de Spencer, padre de Diana de Gales. Representa al importante monarca cuando todavía era príncipe, a la edad de aproximadamente 22 años, siendo la imagen más temprana de las que se conservan de él como príncipe y la primera en la que se plasman ya las características del tipo de retrato cortesano de representación que estableció internacionalmente Moro. Discípulo de Jan van Schoolen en Utrecht, el pintor flamenco Antonis Moore, conocido en España debido a su fama mediante la castellanización de su nombre, viajó de joven a Italia, donde permaneció 3 años antes de volver a Flandes, donde fue nombrado maestro en el gremio de pintores de San Lucas de Amberes en 1547. Este óleo forma parte de una serie de retratos cortesanos que realizó el artista para la corte de los Augsburgo entre 1549 y 1550, en un estilo absolutamente innovador que conjuga la precisión flamenca con la influencia italiana, fundamentalmente de Tiziano. En concreto, en la obra se reconocen las principales características de los retratos de Moro, como la presencia de tonos apagados y precisos, el virtuosismo en los vestidos y adornos, así como la presencia de un único foco de luz generalmente en el lado izquierdo, y que junto a un fondo neutro potencia la presencia de la figura, en este caso 3/4, que llena el espacio pictórico. Es probable que el cuadro fuera pintado durante el viaje que realizó el príncipe por las cortes europeas, el conocido como Felicísimo Viaje. Un viaje iniciático de varios años, entre 1548 y 1551, por Italia, Alemania. Quinto conociera algunos de los territorios que iba a gobernar y algunas de las cortes más influyentes de Europa. Pero también para darse a conocer y para que fuera jurado heredero en las 17 provincias de los Países Bajos. una función concreta de propaganda política del retrato que se vio nuevamente repetida en otras imágenes posteriores del monarca, que, sin conformar una serie en sentido estricto, recoge en su efigie en diferentes momentos de su vida bajo el denominador común de la sobriedad y la moderación, con lo que se consolidaba la estética del rey prudente. El personaje aparece como un auténtico príncipe del Renacimiento, un cortesano un tanto distante con unos atributos, la mesa y la espada, fundamentales para la que será su función real. Viste una elegante casaca negra, bordada en plata, adornada con botones dorados y al cuello el collar del toisón de oro, orden de caballería de origen borgoñón vinculada a la corona española. Apoya su mano derecha sobre la mesa con tapete de terciopelo rosa y a la izquierda, pegada a la rica empuñadura de la espada, sujeta el guante. Moro combina su estética comedida con las refinadas exigencias de la etiqueta, el ceremonial y el decoro cortesano, en imágenes que tenía como propósito difundir la grandeza y el poder de los monarcas que retrata. Este modelo hará fortuna en España y pasará a su discípulo Alonso Sánchez Coello y a sus sucesores como Juan Pantoja de la Cruz, hasta llegar incluso a Velázquez. Por último, cabe señalar que la obra destaca además por el protagonismo del color negro, tanto en el fondo como en las vestimentas. En este sentido, a pesar de que nuestro acervo cultural, en líneas generales, el negro tiene un carácter negativo, y así como a finales del siglo XIX una gran parte de la generación de artistas españoles se interesaron por los personajes y las costumbres de la denominada España negra, una visión nostálgica del país y cargada de pesimismo provocado por la crisis sufrida en el 1898 tras la pérdida de las últimas colonias españolas, durante el siglo XVI, en cambio, el negro tuvo una connotación absolutamente diferente en el país. En la España de los Austrias, el sobrio empleo del negro se utilizó como etiqueta y prestigio y estatus. Una moda que, en gran medida, se debía a la distinción que suponía vestir de negro intenso, lo cual se consiguió tras el descubrimiento de América y mediante la importación y manufactura del palo del árbol campeche. Debido a su costo y dificultad de obtención, estuvo reservado a las élites del momento, una dignificación propia del reinado de Felipe II con la que se contribuía a alimentar el mito de que en su imperio nunca se llegó a poner el sol.